Este es otro de los mensajes de la Misión Apostólica de la Gracia de Dios, una visión mundial. Estos mensajes fueron dirigidos por el apóstol Miguel Ángel allí en la Iglesia Evangélica Cristo Vive, creciendo en gracia. Esta iglesia está ubicada en la Rua Maricá 320, Campiño, Jacarepaguá, Río de Janeiro, Brasil. El código es el 21-320-070 y el telefax 021-450-2551. Usted tiene que marcar primero 00-5521-450-2551 para comunicarse con este ministerio. Vamos entonces a dar la introducción a este mensaje en esta tarde, y tiene que ver con el ministerio, con el mensaje, y la pregunta es: ¿por qué la iglesia cayó en adulterio espiritual? Solo la gracia puede remover este adulterio, y sepa cuál es el tipo de iglesia que Jesús quiere para sus elegidos. El ministerio de condenación y muerte penetra en la iglesia, y todos nosotros que hemos venido de iglesias legalistas hemos comido el pan duro de los sacrificios durante mucho tiempo. En este mensaje vamos a mostrar a nuestros queridos oyentes dónde el ministerio de condenación y muerte tuvo origen. En el inicio, la iglesia era simple, pura y genuina, obra del Señor, donde todo iba según el sabor del Espíritu Santo, pero con el pasar de los años y de los siglos, la iglesia genuina de los primeros cristianos se dejó influir por el poder político, económico y por la mente del mundo profano, pasando a ser un sistema religioso muy fuerte y totalmente lejano de los principios bíblicos. En la palabra de Dios, el vino tiene un significado especial. El vino es la doctrina y la gran ramera del que habla el Apocalipsis. Tiene que ver y oír la verdad. Con el desarrollo del libro o del mensaje, vamos a ver que las personas que se someten al espíritu de religión, de sacrificio, de duro trato con el cuerpo, de culto a las imágenes, de culto a la idolatría, en general, siguen el espíritu de la gran ramera, cuya doctrina embriaga. Vemos en la iglesia personas embriagadas, siguiendo 20 días de ayuno, 7 cadenas de oración, 13 viernes, unción con aceite, haciendo el llanto de Ana, usando cintas, santitos, medallones, llaves, escobas, etc. Son personas embriagadas por el vino de la gran ramera. Según la visión de Juan en Apocalipsis, la gran ramera es una mujer sentada en una bestia, adornada de oro, vestido de color púrpura y escarlata. Esta mujer tipifica un sistema religioso como el que profesan la iglesia romana. La prostitución es caracterizada por el sistema religioso romano y sigue hasta hoy sirviendo al Cristo muerto y no al Cristo vivo o al Cristo resucitado, estableciendo así un adulterio espiritual que Dios no acepta con su idolatría. La veneración papal o el culto a María, velas, rosarios y cosas que desagradan, son cosas que desagradan a Dios. En estos mensajes queremos hacer notar el adulterio espiritual, que está muy bien explicado cuando el apóstol Pablo, para mejor comprensión, muestra en la analogía del matrimonio y el error de este sistema religioso, especificando más su visión. Juan detectó la palabra misterio en la frente de la gran ramera Babilonia, la madre de las rameras. Ella es la madre de muchas hijas que están por el mundo, no solo originaria de la iglesia romana, sino también de la iglesia evangélica, embriagada por estar unida al Cristo carne sin ver al Cristo resucitado, mezclando la ley y la gracia, confundiendo al pueblo de Dios y encerrándose a la revelación de la gracia otorgada por el Espíritu Santo. Con tal actitud, la hija, rameras, ofrecen a la bestia el espíritu de la Babilonia, el espíritu del demonio, la autoridad que poseen. Muchos oyentes ya han vivido la embriaguez del vino de la disolución cuando nosotros nos postrábamos delante de la imagen, hasta aún creyendo en la infalibilidad del Papa. La gran ramera pelea contra la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia en gracia, y sus seguidores pelean contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá a todos aquellos de la gran ramera. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él vencerá junto con todos los elegidos que están en la gran ramera, y la pelea con su doctrina, su vino embriagador, impidiendo a las personas de que vean que están siendo engañadas y extorsionadas, y quitándoles tal vez sus habitaciones, sus pisos, sus departamentos, sus autos, teléfonos, despegándolos del fruto de años de trabajo, como la langosta devora y consume y destruye. Es eso lo que hace la gran ramera mentirosa embriagada, y embriagando a las personas y luchando contra el Cordero. Pero el Cordero vencerá junto con los elegidos que están con él. La palabra de gracia es contenida en este mensaje, que es la predicación del ministerio Cristo Vive, va a cooperar para una reforma en el mundo. La gran ramera con sus hijas pone a algunos de los hombres en los púlpitos que hicieron pactos con falsas ideologías espirituales, hombres a veces líderes, diciéndose profanos, que fueron en busca de la luz, hombres que hicieron pactos con falsos dioses y juraron votos delante de ellos, que presentan el exorcismo espiritualista. Esas personas dicen que son guiadas o son guías de la iglesia cristiana, pero con sus actitudes impías hacen comercio con las almas, con los humanos, y son partícipe de la gran ramera que avanza por el mundo, pero el Cordero vencerá. La iglesia en gracia nunca se dejará embriagar por la doctrina de la gran ramera. Nosotros somos entendidos, sabios, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y somos más que vencedores, y no damos autoridad a la bestia. Aunque la gran ramera esté sentada sobre pueblos, naciones y lenguas de todo el mundo, en la iglesia, en la gracia, ella no domina y no esparce sus tentáculos, porque Dios no lo permite. La puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Y la amonestación de Dios es para que su pueblo salga del dominio de la gran ramera, para que no sea cómplice de sus pecados y partícipe de los flagelos que Dios hará caer sobre ella. Este mensaje proporcionará reflexiones, revisión de la vida, revisión del concepto y de la postura de fe a cada uno de los oyentes que desean conocer la genuina verdad de la palabra de la gracia de Dios. Y el tema abordado en lo largo y complejo es largo y es complejo, por eso el autor va a ir aclarando, el predicador, cada uno de los principales y que serán conocidos. Con cariño, el autor. Vamos entonces a introducirnos ya en las profundidades de estos misterios, de esta palabra. Y en los últimos tiempos de nuestra predicación nos hemos hecho muchas búsquedas en el libro de Apocalipsis, tocando el tema de las iglesias, de los ángeles, el libro de la vida y los libros. Y no teníamos más conocimiento por revelación del mensaje contenido en este libro. Pero últimamente el Espíritu Santo se dio y empezó a hacer florecer en todos nosotros la visión de Apocalipsis. Es como si algo muy urgente necesitase ser entendido. A lo largo del tiempo se estableció como que un tabú con el libro de Apocalipsis. Él era visto como un libro de mensajes amedrentadora, y es necesario que él sea estudiado y conocido como los demás libros de la Biblia. Él contiene verdades y mensajes muy, muy seguros para nuestra vida espiritual. Ahora nosotros lo vamos a estudiar y sabe que sobre bases amenazadoras y que imponen el miedo, pero sin con bases en el conocimiento que tenemos de la gracia del Señor. Por tanto, vamos a estudiarlo con la visión de la gracia de Dios, que no es una visión que condena, sino que esclarece y transforma. Empezaremos por la lectura de Apocalipsis 17, 1 al 5. Y dice así: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este pasaje habla sobre la sentencia que, según la palabra del Señor, ya está predeterminada dentro de los designios de Dios. La sentencia es contra una mujer, un sistema. Cuando en la Biblia habla de mujer, se está refiriendo precisamente a una iglesia, a un sistema religioso. Y siempre la Biblia sagrada habla así en mujer, y está hablando de la iglesia. Es una sentencia que ocurrirá sobre una mujer que es una iglesia y que tiene un sistema religioso que la Biblia llama de gran ramera. En nuestro lenguaje, ramera sería prostituta. Y toda persona que se prostituye no lo hace por amor, sino por dinero. Vende su cuerpo y lo cambia por dinero. Así actúa la gran ramera, el sistema religioso maligno condenado por el propio Dios, y que se vende o vende a Dios y hace negocios con lo que es santo. Vamos entonces, con temor y temblor, a identificar esta gran ramera con sus ramificaciones. Es el momento de referirnos no a personas, sino a un sistema religioso. Nosotros amamos a todas las personas y por eso no podría ser de otra forma. Nosotros estamos a la luz de la revelación identificando una realidad que tiene un fundamento bíblico, y el pueblo de Dios tiene que conocerla y saber la verdad sobre la evidencia. El apóstol Juan tuvo una visión en la cual había una gran ramera que estaba sentada sobre muchas aguas. Este significado de la expresión muchas aguas lo sacamos de la propia Biblia sagrada. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por tanto, este sistema religioso, que es el llamado por Dios de ramera, que se prostituye por causa del dinero, que está sentada sobre muchedumbres, sobre naciones, lenguas y pueblos, es un sistema religioso que tiene penetración en el mundo con autoridad sobre muchos gobernantes. Vamos a identificar también el sistema religioso, y lo dice como acabamos de leer Apocalipsis 17:5, dice que en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En su sistema, que también es un misterio lleno de rituales y ceremonias raras, no conociendo abiertamente sus enseñanzas misteriosas. El apóstol Pablo había dicho a los corintios que nosotros, los de la gracia de Dios, somos administradores de sus misterios, y es por eso que los misterios de Dios no pueden permanecer ocultos. Ellos necesitan ser revelados a los hijos del reino, y ahora Dios nos revela más este misterio. Este sistema es conocido como Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Conocer esta ramera es conocer un misterio, y ella está sentada sobre todas las naciones. Ella tiene poder y fuerza sobre todos los pueblos. Apocalipsis 17:6: vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Se trata de un sistema religioso que se prostituye por dinero. Es un sistema que es llamado de ramera y está sentado sobre las aguas, sobre pueblos, lenguas, naciones y muchedumbre, y dice la palabra de Dios que ella está embriagada con la sangre de los santos. Nosotros sabemos que hay un sistema religioso que vivió durante muchos años matando a las personas, matando a los santos, pues todo el cristiano es santo porque es un espíritu con el Señor. Ella vivía de su sangre, y quien no hiciese pactos con sus ideales, con sus teorías y con sus directrices, eran dignos de muerte o quemados, eliminados radicalmente. La historia no niega estas verdades. La Santa Inquisición, así llamada, fue un periodo negro de la historia del mundo, donde la gran ramera quemaba a los santos, aquellos que se oponían a su mensaje. Fue también un periodo de gran tortura. Muchas personas fueron torturados, en especial los judíos. Todos los que no participaban de las ideas de la gran ramera eran torturados y muchas veces quemados en plazas públicas. Apocalipsis 17:8 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera tiene sus bases en una gran ciudad y domina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la ciudad que tiene una iglesia cuyo dominio es absoluto sobre los reyes de la tierra, cuya expresión depende de dinero? Su postura es una postura que depende del dinero. Su actitud es una actitud de prostitución espiritual. Esta ciudad es Roma. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro de las abominaciones de la inmundicia y de su fornicación. La mujer de la visión de Juan poseía colores en sus ropas, y estos colores son semejantes a los colores usados por los líderes de la iglesia romana. La ciudad que gobierna el mundo espiritual con doctrinas embriagantes es Roma. Yo personalmente no tengo nada contra nadie de la iglesia romana, ni tampoco podría tener. Nací allá, conocí personas verdaderamente tementes a Dios, con celo pero sin conocimiento, engañados como yo estaba, y denuncio un sistema que la Biblia identifica como un sistema embriagante. Apocalipsis 17:2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. El vino simboliza la doctrina, y la doctrina de esta ramera embriaga a las personas. El sistema religioso romano, en esta figura de Apocalipsis, su poder es absoluto sobre los gobiernos. Casi todos los gobiernos del mundo se someten a su liderazgo. A partir de ahora vamos a usar únicamente la expresión Roma para definir esa gran ramera. El vino de su libertinaje embriaga a las personas, los reyes se prostituyen, los mercaderes se llenan de dinero gracias a su lujuria, y es así que se expresa el libro de Apocalipsis. Comenzaremos, por lo tanto, a definir que una religión que vende imágenes, velas, ídolos, cruces, santos, tiene un sistema que nada tiene que ver con el de el Cristo resucitado. Tiene que ver con el sistema que embriaga a las personas, las seduce con su lujuria. Basta ir a Roma para ver cuánto oro hay en aquellas paredes y cuadros religiosos. Anualmente millones de personas van a Roma porque dicen que ella es la gran ciudad que tiene la bendición Urbi et Orbi, y la bendición para todas las naciones, pero la Biblia la define como la gran ramera. En Apocalipsis resalta que el vino de su libertinaje embriaga a las personas, y eso significa que las personas no consiguen darse cuenta de lo que están viendo allí. Es tal el punto embriagante que no consiguen ver que está mal. Las personas se rinden delante de una imagen que la Biblia dice que tiene boca y no hablan, oídos y no oyen, ojos y no ven, y dice, o sea que tienen oído y no oyen, y tienen manos y no pueden tocar, y tienen pies y no caminan, tienen nariz y no huelen. Y las personas son seducidas permanentemente, horas y horas postradas, adorando a quien no conocen, y así están buscando la ira de Dios. Yo también me postré muchas veces delante de imágenes y no conseguía ver que allá no había nada más que aquello. Yo estaba embriagado con el vino del libertinaje de la doctrina que era predicada, y yo pensaba que Dios estaba allí. Yo llevaba muchos ídolos colgados en mi cuello. El poder de esta doctrina es un poder de seducción, es un poder que esclaviza a las almas inconstantes que no conocen a Jesús como Dios, solo consiguen verlo como ídolo, como una imagen o colgado en la cruz del Calvario. En realidad, este pueblo esclavizado que sigue a la ramera necesita conocer la verdad. Solo la verdad liberta y da paz, seguridad y vida. Nosotros podemos ver que donde hay mayor idolatría, hay mayor libertinaje y hay miseria, hay problemas de todos los tipos. En Brasil hay peregrinos que van a la iglesia de la Aparecida, la patrona de Brasil, pero la señora Aparecida nunca existió, así como la mayoría absoluta de los llamados santos nunca existieron. Fueron una creación humana, fue inducción diabólica para robar la gloria de Dios. Dios es espíritu, tiene que ser adorado en espíritu, con unción de Dios y en verdad, con revelación de la palabra. ¿Cómo es que el pueblo no consigue ver estas cosas? El pueblo arrodillado enciende velas y lleva a los hijos en la espalda, andando centenas de kilómetros, pensando que allí está la verdad. Son seducidos por la creencia de la doctrina que los ha embriagado. La iglesia romana promueve la devoción a Nuestra Señora de Fátima, patrona de Portugal. Y la verdad es que Fátima nunca existió. Ese fue un golpe dado por la Iglesia Romana sobre la República de Portugal. Los reyes, o sea, la monarquía, le daba mucho dinero a la Iglesia y sintió la amenaza de la retracción del dinero y desvió la atención del sistema republicano que estaba siendo implantado en Portugal, creando el misterio de Fátima para desestabilizar la república. Nunca hubo una aparición alguna. Los tres niños o niñas que afirman haber visto la aparición de Nuestra Señora de Fátima eran tres inocentes usados por el sistema, de los cuales dos murieron endemoniados y la que está viva está presa sin poder hablar, mostrando que si eso fuere de Dios, había que traer a público conocimiento toda la revelación y no esconderla definitivamente. Fátima es más una trampa de la gran ramera. El poder de seducción es tan grande que todavía hoy quien va a Fátima verá personas andando arrodilladas de un lado hacia el otro, seducidas, embriagadas por el sistema. Estas personas piensan que están en la verdad, creen que están agradeciendo a Dios y cumpliendo sus tareas espirituales. En verdad están siendo explotadas, humilladas y volviéndose a sus orígenes tan vacías cuando salieron de allá. Es difícil decir esto, pero es pura verdad. Tengo compasión de estas almas que tanto necesitan tener ojos iluminados para que comprendan su posición espiritual. Ellas no consiguen percibir que están siendo engañadas en un sistema mentiroso, seductor, astuto y que esclaviza las almas de las ovejas de Jesús. Tan cansadas, tan dejadas y desprotegidas y tan sedientas por conocer la verdad, son personas que hacen cualquier cosa para tener paz, salud, felicidad, alegría, y se someten a las trampas de la astucia y de la seducción del sistema que se dice de Dios y que se propone a predicar la verdad. Todas esas maniobras seductoras es hecha por el vino de la doctrina predicada. En Apocalipsis 17:5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, la ramera de las abominaciones de esta tierra. La ramera no vive sola. Ella es madre y por tanto tiene hijas que también son rameras. Ella ha producido hijas rameras porque ella es la madre de todas. Y estas hijas están esparcidas en las naciones, en las muchedumbres de los pueblos y lengua. Y ellas tienen sus tentáculos por todos lados del mundo. Donde hay un pueblecito, allá hay una ramera, hija de la gran ramera. Quiero resaltar que las hijas de la ramera no son solo las hijas del sistema romano. Hay muchas rameras con el nombre de iglesias llamadas evangélicas, las cuales tienen como líderes hombres que no son vocacionados en el ministerio, no tienen el llamado de Dios, pero poseen una gran visión empresarial y su Dios es el vientre. Hoy nosotros nos encontramos con una realidad que preocupa mucho. Muchos líderes que están en los púlpitos no tienen formación bíblica y cultural alguna. Ellos poseen este empleo como garantía de su bienestar. No tienen vocación, no tienen llamamiento, no tienen compromiso con la verdad, no tienen compromiso con nada. Muchas de estas organizaciones son hijas de la gran ramera y es por eso que nosotros vemos al pueblo participando de cadenas de oración, lamiendo el polvo, esclavizado por un sistema que anula la obra de Jesús y cuyo fundamento es hacer comercio con las ovejas de Jesús. Y quien las obliga a hacer esto es el vino doctrinal embriagante y no dejan percibir lo que en realidad están haciendo. No es correcto y no proviene de Dios, y solo lo que se está haciendo, solo les está haciendo daños. Algunas hijas de la ramera obligan a sus pastores a someterse a la vasectomía para no tener hijos, diciendo que los hijos dificultan la dedicación al trabajo en la obra de Dios, y llegan a decir que los hijos son una maldición. Muchas esposas de pastores lloran sus fetos perdidos. Muchos tuvieron que acabar con un embarazo para seguir las directrices de los superiores de sus maridos. Otros inducen a sus miembros a sacrificios, que llegan a hacer cosas terribles pensando que tal sacrificio es agradable al Señor. Dios no quiere sacrificio. Él hizo un sacrificio único y total. Las personas están embriagadas con la doctrina y se creen que estar en correcto proceder así. Y se quedan como que incapacitados o de discernimiento entre lo que es correcto y lo que no lo es. Sistema con actitudes así son hijas de la gran ramera esparcida por el mundo con los mismos sofismas, con las cosas malignas que la madre hace desde siglos. Los tiempos pasan, pero el sistema no cambia. Una de las peores cosas que puede acontecer a un hijo de Dios es entregar su alma para ser cuidado por un hombre que no fue llamado por Dios para ser un pastor de ovejas, pero aún así se dice pastor. Pastor de Dios, ¿no es cierto? Se dice. Este tipo de líder cuida de los bolsillos de las personas, pero no cuida de su alma. Su Dios, entre minúsculas, es el vientre. No tiene el celo por las cosas del Señor. Y se autoproclaman jefe, no teniendo el aval de Dios ni el llamamiento del Espíritu Santo. Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. El tipo de vino que es la doctrina de este sistema genera prostitución. La palabra de Dios dice claramente que una persona puede pensar que está sirviendo a Dios, pero en verdad lo que puede estar prostituyéndose, y es la Biblia la que dice que no soy yo, solo muestro lo que dice la Biblia. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, trajo con él a un sacerdote o un cura para implantar el sistema religioso en América. Y ocurrió lo mismo con Pedro Álvarez Cabral cuando Vasco da Gama fue a la India y procedió de la misma forma. El sistema se fue diseminando a tal punto que hoy muchedumbres de lenguas, pueblos y naciones están envueltos con él. ¿Quién es? Seducido por la doctrina de este sistema, vive embriagado, no conoce a Dios y no consigue ver la verdad, y se alimenta de cenizas y vive vacío de esperanza, sin fuerza. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Pues mi Dios es fiel, lo conozco. Prosiguiendo con este mensaje, la expresión usada por Dios en la Biblia en relación al sistema que estamos tratando de la ramera son fuertísimas: prostitución, abominación, embriaguez, adulterio, y es de este contexto que saldrán todas las ramificaciones con la misma característica, que esparcirse y quiere esparcirse y apoderarse de personas. Y si hicieron una pesquisa, encontraremos que casi todos los católicos tienen algún tipo de ligación con el espiritismo, exoterismo, adivinanzas, quinomancia, etc. Esto se llama prostitución espiritual, y diría más, la mayoría de los espiritistas también son católicos. Hay curas católicos que participan de sesiones de espiritismo o espiritualismo, exoterismo, brujería e hipnosis. Necesitamos entender que el sistema de Roma promovió a la ramera y a sus hijas, y no me refiero a personas, me refiero a un sistema que tiene sus tentáculos en todo el mundo, partiendo de Roma, con poder absoluto, y esto por toda la tierra, y es de allá que sale el poder absoluto. Apocalipsis 17:13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En realidad, muchas llamadas iglesias que deberían ser la manifestación del poder de la bestia, por haber estado envuelto con los negocios del mundo, con el poder del mundo, con el poder público y económico. Si vamos a ver el origen de la Iglesia de Roma, vamos a constatar que siempre tuvieron la intervención de gobiernos, del gobierno y de la política del sistema económico corrompido. En Inglaterra, hasta hoy, el jefe de la Iglesia protestante es el monarca, que no tiene nada que ver con la religión, pero por su autoridad política, su intitulada autoridad divina dentro de la Iglesia. Cuando gobierno, no tiene nada que ver con la Iglesia. Gobierno es gobierno e Iglesia es Iglesia. Eso significa ofrecer el poder a la bestia. Entonces es generado todo el tipo de sufrimiento en el pueblo, principalmente el pueblo de origen católica. Y no solo los católicos, pues muchas iglesias evangélicas hicieron lo mismo. Hoy el grado de compromiso de alguna iglesia y de sus líderes con la política es tan grande que se lucha por hacer de sus líderes, por hacer diputados, gobernantes de la iglesia, para la defensa de los intereses, dicen, del pueblo de Dios. Y eso es un artificio, pues en este medio está el dinero del pueblo de Dios, diezmos, ofrendas, y con motivos oscuros. Aceptar la corrupción dentro de una iglesia es dar el poder a la bestia. Hoy en día hay tanta gente haciendo cosas dentro de la iglesia y no saben que están dando poder a la bestia. Yo no permito brazos seculares en mi púlpito. Aquí solo hay un lugar para la palabra de Dios. Nosotros no dependemos de nada ni de nadie. Nosotros no queremos nunca imaginar que para que la iglesia pueda crecer tenemos que dar poder a la bestia, pues es aceptar la corrupción al dar el poder a la bestia. Hay un evangelio falso siendo predicado por causa de la ramera y sus hijas, y pocas personas pueden decir que viven por fe. Toda la iglesia se han enganchado a la bestia. Dios les quitó el candil y se quedaron vacías, sin unción, huecas, frágiles. Esto está ocurriendo en los Estados Unidos. Templos gigantes están vacíos porque se engancharon a la bestia cuando se abrazó a la política. Eso es una iglesia en una iglesia, en otra, y eso tiene que estar claro en nuestra vida. Apocalipsis 18:7 dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no verá llanto. Es una iglesia ramera que se glorificó a sí mismo y dice que tiene autoridad sobre todas las naciones y afirma que fuera de ella no hay salvación. Ella dice que la salvación solo está en la Santa Madre Iglesia. Ella dice que fuera de ella no hay salvación. Eso es un absurdo. Nosotros no tenemos salvación en ninguna iglesia. La salvación viene de Jesucristo. La Biblia dice que si creemos con el corazón y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que resucitó entre los muertos, seremos salvos. La Biblia dice que la gran ramera está sentada como reina. Según la gran ramera, María es la reina, la llamaron reina de los cielos y fue dado a María una importancia mayor que la importancia que tiene Jesús. Todo eso fue creado por la Iglesia Romana y la importancia que en la Iglesia en verdad tiene María y el respeto que le debemos es que ella llevó a el Hijo, a Jesús en su vientre y que era el propio Dios. El Espíritu Santo la usó como una incubadora y nada más. María fue salva porque era predestinada y consecuentemente reconoció que Jesús era Dios y su Salvador. Además de la creación de la mariolatría, la Iglesia Romana se emborrachó para anexar e introducir otras cosas en sus rituales y doctrinas, haciendo mercado con todo el tipo de mercancías, incluso con almas humanas. Apocalipsis 18:3 dice: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivo, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. La embriagante del vino del cual estamos hablando de la doctrina deja a las ovejas del Señor en desgracia total, y cuando decimos alguna cosa decimos que están correctas, están embriagadas. Cuanto más cadenas, aceite y velas, más embriaguez. Este sistema que estamos hablando obliga a sus curas a hacer voto de castidad, manteniéndolos subyugados al celibato, porque toda su vida de sacerdotes, impidiéndolos de amar y de ser amados por una esposa y de tener hijos, o sea, de constituir una familia, que es la cosa más sagrada que un hombre puede tener. Esto significa esclavizar el alma de una persona, y la palabra de Dios nos dice que el hombre que anhela el objetivo de obispado, buena obra desea. Así puede, por ejemplo, en casarse. Primera de Timoteo 3:1-2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dios no dice que para anhelar el obispado el hombre tiene que someterse al voto de celibato, ni tampoco ser castrado para no tener hijos. Un líder religioso que pastorea familias tiene que entender de familia y no estar privado de convivencia con una familia. Si él no participa de una vida conyugal, ¿cómo orientará a las parejas? Hay muchos curas que desean tener su propia esposa. Dios hizo al hombre y lo capacitó para tener hijos. Dios ordenó que tuviese familia, siendo esa la primera profecía bíblica que se vuelve los dos una sola carne. Un hombre que se somete al voto de celibato se sujeta a vivir atormentado, luchando contra su propia naturaleza, y esto es de su mano. Testimonios malos, sin necesidad, sufrimientos en realizar bodas, viendo hombres y mujeres que se aman y a tener hijos y no poder ser felices. quien predica y exige esto de sus líderes es la gran ramera, siendo esto antinatural, pues Dios ha sido creado, por Dios. Y la postura de Roma es crítica, contumaz y brutal cuando se trata de sexo en las relaciones humanas de hombres y mujeres. Todo es condenado, pero lo increíble es que muchos ídolos, pinturas, paneles en Roma y en sus museos son de mujeres semidesnudas, dejando la mente del sacerdote perturbada y abrazada. No existe situación más feliz que un hombre que ame a su mujer y sea amado por ella, querido por ella. El juicio de Dios ya está establecido sobre la gran ramera, y Juan lo expresa en Apocalipsis 18:16, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas, de perla. La ciudad que vistes así es Roma. Necesita entender que hay un juicio que Dios determinó. Apocalipsis 18:17-20. Porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marinos y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos viendo el humo de los incendios, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todo los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Lamentablemente, intentaremos entender cuál es el problema básico de esta viuda. Ella dice: yo no soy viuda. Ella está sentada como reina que manda sobre las naciones, pueblos y lenguas. Pero Dios dijo a esa iglesia: tú eres viuda. ¿Quién puede decir a esa mujer, a esa iglesia, el pueblo que le sirve, que ella es viuda y que no reina? Solo la palabra de gracia de Dios. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel es el ángel de la gracia de Dios que está alumbrando la tierra. En estos últimos tiempos, el apocalipsis, en la escatología son los últimos tiempos. El ángel con autoridad destapará que es una analogía del matrimonio. Y esa iglesia, que es la gran ramera y sus hijas, está viuda. Ella no tiene fuerza alguna. Pablo hace una analogía del matrimonio que explica el adulterio espiritual. Romanos 7:1-4 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Vamos a hacer una pausa, les voy a pedir un tema musical y enseguida continuamos. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Continuando con el mensaje, vamos a tomar como ejemplo la de una mujer casada con un hombre, y si este hombre muere, ella puede casarse con otro. Si ella se casa con este y quiere mantener la imagen del que está muerto, como si estuviese vivo, ella está en adulterio. La mujer que simboliza la iglesia, que está casada con el Cristo resucitado, pero lo que vemos en muchas iglesias es que la iglesia está atada al Jesús de la carne, el histórico, el que murió. Entonces, si ella está casada con que el que está vivo, que es el Cristo resucitado, pero permanece atada al que está muerto, el Cristo de la carne, ella está en adulterio. Cuando la iglesia romana dice no soy viuda, ella piensa que no es viuda, pero en realidad es viuda porque no tiene al Señor resucitado como su esposo. Ella está casada con el Cristo muerto, lo lleva en ondas y procesiones, lo adora como un niño en Navidad, y pocos meses después lo venera ensangrentado y ya adulto. Pasando algún tiempo, vuelve a adorar al niño de Belén. Por eso ella tiene la imagen de los ídolos y las apariciones y los rosarios y las cruces, etcétera, que son la expresión del Cristo muerto, haciendo negocio y lo venden entristecen al Señor Jesús. Teniendo el espíritu apagado, ella es una mujer casada con un muerto, por eso está viuda. Y este es el misterio. Nosotros que conocemos la gracia de Dios, tenemos que probar que ella está viuda y identificándola. Nadie nunca entendió el porqué ella dice no soy viuda, y Dios dice tú eres viuda casada con un muerto. Nosotros fuimos llamados para pertenecer al que resucitó, pues Él está vivo. Si nos enganchamos en el que está muerto, seremos una iglesia viuda casada con un muerto. Cristo en la carne vino en el cumplimiento de la ley. Lo que Cristo hizo en la cruz, solo Él podría hacerlo como nuestro sustituto a través de su cuerpo, que murió haciéndonos morir relativamente a la ley, por intermedio del sacrificio único y eterno. Una iglesia se vuelve adúltera cuando el énfasis de la predicación es dado al cuerpo del Cristo que murió, y no con el Cristo resucitado. Cuando el énfasis es sobre los 33 años de su vida en la tierra, sobre los ídolos, las imágenes, las medallas, los santitos, sacrificios y sacrificios y más sacrificios. Compartiendo hoy con una persona, una señora, le hablé de que en la palabra de Dios habla de un señor, una fe, un bautismo, y ella insistió diciendo, y entonces, ¿por qué Jesucristo o por qué Jesús se bautizó en el agua? No pueden entender que lo que Jesús estaba haciendo cuando estaba en su naturaleza humana como hombre, ocupando nuestro lugar y cumpliendo con todos los mandamientos y sacrificios de una ley que nosotros no podíamos cumplir. Ahora, Jesús no quiere que sea dado énfasis a su cuerpo. Jesús nunca se sacó una foto y nunca fue pintado. Su cuerpo llevó el pecado, la maldición. Se hizo el maldito y no quiere que lo veamos maldito. Él quiere que lo veamos Dios sobre todo, resucitado y vivo eternamente. Cuando nosotros estamos enganchados al que murió, generamos infelicidad a nosotros mismos. En 2 Corintios 5:16, de manera que aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 1 Corintios 15:17-19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La iglesia romana está tan enganchada al que está muerto que hace procesiones del Señor muerto. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y pereceremos todos en nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Una fe vana es una fe que no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, dice la palabra. Es vana nuestra fe, dice la palabra. Y si el énfasis es dado solo al Jesús que enfrentó a los demonios, que ayunó, que pagó el precio, que sufrió, muestra que es una fe vana. Y Él hizo todo esto porque Él era nuestro sustituto. Él pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Si tu esperanza en Cristo se limita solo al Cristo de la carne, dice la palabra del Señor que eres entonces el más infeliz de los hombres. Todas las personas que dan énfasis a las obras, sacrificios, medallas, procesiones, rodillas, etc., es una persona infeliz. Yo también lo he sido durante muchos años, evangélico e infeliz. He sido por 22 años romano e infeliz. Yo me postraba delante de las imágenes que veneraban infelicidad en mi vida, generaban infelicidad en mi vida como siempre generan. Las personas que se rinden ante imágenes es infeliz. Su fe es vana. Ella no cree que por la llaga de Cristo ya está sanada, curada. Ella tiene dificultad en creer que Dios, según sus riquezas en gloria, suplirá cada una de nuestras necesidades. Las personas que creen que es siempre conducida de triunfo en triunfo, que en esta tierra Dios lo puso por cabeza y no por cola, es una persona infeliz. Si tu fe está calzada, firmada en el Cristo de esta vida, tienes que hacer todo lo que Él hizo, anulando el sacrificio de Cristo. Es así que la iglesia protestante vive en el mundo con grandes vigilias, sacrificios, ayunos, etcétera, dando énfasis al Jesús que murió y olvidándose de aquel que resucitó. Yo hacía lo mismo porque desconocía la gracia de Dios y todavía clamaba a las personas que estén conmigo. Nosotros pensábamos que estábamos adorando a Dios, pero en la verdad estábamos embriagados. Un único sacrificio fue hecho, y quien lo hizo fue Jesús, y su sacrificio fue perfecto. Pablo se lava por la gracia de Dios. Él sabía que solo la gracia sería capaz de transformarnos todos, y por eso él veía una iglesia pura. En 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tenemos mucho gozo en permanecer en una iglesia cuyo pastor tiene el celo de Dios. El celo con la verdad es celo de Dios, y todo predicador de la verdad tiene que poseer este celo. La iglesia de Dios normalmente tiene dos esposos, y no solo uno, como la cita bíblica dice. Uno es el de la carne, que murió, y el sacrificio, el del viernes, de la vigilia. Otro es el que está vivo, y el de la gracia de Dios. Todos saben que la salvación solo es por gracia, y esa duplicidad es un adulterio, pero es lo que provoca prostitución, y ahí está la viudez de la iglesia de este mundo. Nosotros tenemos que entender estas verdades. Nosotros llamamos, nuestro llamamiento es para, no es para idolatrar al Cristo que murió, más para adorar al que resucitó, al que está vivo. El de la carne, Jesús, era judío, pero el resucitado es Dios sobre todo. El sistema religioso de Roma vende la imagen del Señor que murió. Todo esto es un comercio. En los pasillos del Vaticano hay tiendas que venden todo lo que es religioso. Todo es un comercio, una lujuria, una opulencia. Pero Dios dijo que ya juzgó a esta ciudad. Vamos a ver cuál fue el primer paso dado por la viudez de la iglesia, los mandamientos dados por Dios a Moisés, contenidos en el libro de Éxodo, no cambian. Nosotros vivimos en la gracia del Señor, pero los mandamientos todos tienen que ser cumplidos, y quien está en la gracia los cumple naturalmente, pero la gran ramera cambió a los mandamientos. En Éxodo 20:2-5, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De esta manera, el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni la honrarás. ¿De qué vive la iglesia de Roma? Ella vive de imágenes, de ídolos, de pinturas y de falsas adoraciones. Eso genera adulterio espiritual, infelicidad, genera una fe que no sirve de nada, pues las personas están enganchadas a los ídolos y no viven por fe creyendo en el Cristo que resucitó y está vivo. La iglesia romana cambió los mandamientos, sustituyéndolos no por no hablarás el nombre del Señor en vano. Y el verdadero mandamiento que está en las tablas de la ley fue quitado. La Biblia dice que de estas palabras no puede ser quitada ni una jota ni un tilde, y aquel que lo haga ya está condenado. Ahora, fue en la sustitución de este mandamiento que comenzó la gran prostitución. La viudez de aquella que dice que no es viuda Y Dios dijo, sí, es viuda. Cuando la iglesia tenía que mandar al pueblo a adorar a Dios en espíritu y en verdad, se creó la idolatría, los cultos a los santos, a los ángeles, a las apariciones. Y muchas apariciones sutilmente aparecieron, desviando con eso la atención y la devoción del pueblo. La gloria de Dios siendo desviada para imágenes, medallas, pan bendecido, sofismas, supersticiones. Y el pueblo no consigue ver que eso no es correcto. La situación se puso de tal forma arraigada y fuerte que se creó una máquina descomunal basada en el cambio de mandamientos. Pues si decimos no tendrás ídolo ni imagen, muchas iglesias acaban. Hoy la mayoría de las iglesias, si decimos a los pueblos que el pueblo no lo puede tocar y que él no iría al infierno y que la salvación está garantizada, se acaba la iglesia. Pues se vive del infierno y del diablo, etcétera, juntamente de las cosas de la iglesia romana, amenazando a las ovejas de Jesús. Por haber sido quitado ese mandamiento, sustituyéndolo por otro, surgió una veneración y adoración a María, llamándola Reina del Cielo, como ya hemos dicho anteriormente. Pero en el cielo no hay reina, solo hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. La veneración a María no tiene apoyo en la Biblia Sagrada. Veamos lo que dice Mateos con relación a la Madre de Jesús. Mateos 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando anunciaron a Jesús que en aquella fiesta que afuera estaba su madre y sus hermanos, él les dio la respuesta que dice en Mateo: María fue la incubadora de Jesús, pero él es Dios sobre todo. Madre y hermanos de Jesús son todos los que hacen la voluntad de Dios. Sobre todo encontramos en los hermanos de Jesús, todos los que hacen la voluntad de Dios son su familia celestial. La idolatría a María fue rechazada por el propio Jesús en aquel momento. Es lícito resaltar, ya que había una cierta idolatría a María en el tiempo de Jesús. En Lucas capítulo 11, 27-28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Feliz es la persona que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Esta es una persona bienaventurada. Jesús deshizo allí todo y cualquier veneración a María. Él es Dios sobre todo. Ella fue usada por el Espíritu Santo solo para su nacimiento, según había sido profetizado en las Escrituras. Pero el niño que nació era Dios que se hizo carne. Juan todavía confirma lo que fue dicho anteriormente, para que nadie tenga dudas y sepa que no debemos adorar e idolatrar a María. Juan 19:27 dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús ya no tuvo ninguna ligación con María, ella solamente fue el vientre que Dios usó para dar a luz. Este es el misterio de la piedad. Cristo es Dios. Jesús dijo que su madre en la tierra nada tenía que ver con los asuntos del Padre. Por tanto, todos los dogmas marianos, todos los títulos como reina del cielo, como intercesora entre Dios y el hombre, no tienen respaldo bíblico ni cualquier otro espiritual divino. Toda la devoción que fue creada por la iglesia de Roma a santos como San José, el ángel de la guarda, o a las almas del purgatorio, al Santo Antonio, a San Francisco, etc., no tienen respaldo en la Biblia. Todo es cosa originaria de la embriaguez, para embriagar a las personas de Dios incautas y despreparadas. La Iglesia romana llegó a prohibir la lectura de la Biblia. Quien lo hacía recibía penas de excomunión. Por causa de todas estas cosas creadas por la Iglesia romana, en 1525 Martín Lutero, un cura de la Iglesia católica, dijo: basta. Como leía la Biblia, sabía que en el nuevo pacto el justo vive por la fe. Roma comenzó a perseguirlo y Martín Lutero murió aún muy joven, agotado, pero debajo de un legado. Por esa causa, nosotros tenemos este conocimiento. Primero Dios usó a Pablo, después a Martín Lutero, Calvino, Juan Knox, para que llegásemos a comprender que el justo vive por la fe y Dios no quiere nada con la idolatría. Él mismo dice que abomina la idolatría. Y él se ira y visita hasta 3 o 4 generaciones de aquellos que le aborrecen y hacen misericordia a miles de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y ya estamos prácticamente terminando, vamos todavía un momento más a aclarar este tema, porque aquí dice: de aquí a 1000 generaciones tus descendientes serán felices porque tú conoces y sigues en tu vida el pacto de la gracia de Dios. Roma en realidad es conocida como la gran ramera, la luz de la Biblia, y es la gran ramera cuyo vino embriaga a las personas, imposibilitándolas de ver que la imagen que adoran no son Dios, y que las cintas no es del santo tal, y que las medallas no sirven para nada, generan personas infelices, personas cuya fe es vana. Imaginémonos un hombre que vive 60 o 70 años siempre trabajando sin poder tener una casa o una cuenta en el banco, o por creer que Dios quiere que su voto de pobreza, quiere el voto de pobreza, cuando el líder de la iglesia está sentado en silla de oro. Dios quiere nuestra prosperidad. Él dijo: comeréis lo mejor de esta tierra. Isaías 1:19 dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y la iglesia romana creó un convento, creó conventos, monasterios, clausuras, de donde las personas se aíslan, diciendo que Dios las quiere aisladas del mundo. La Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Jesús nunca vivió en un claustro. Él predicaba, enseñaba, curaba, hacía milagros, hablando del reino en aldeas, ciudades y caminos. Si las carmelitas escondidas dentro de los carmelos leyeren este libro, chicas guapas que podrían tener un buen matrimonio, están allá sufriendo y llorando, que sepan que Dios no quiere esto. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él no quiere monasterios. Él no quiere personas que lleven Él quiere personas que lleven la palabra de Dios a todo el mundo, siendo sal de la tierra, luz del mundo. Él quiere que este mundo sea alumbrado por nuestra vida. Él no quiere sacrificios. El sistema religioso romano es un sistema mundial de confusión que promueve corrupción eclesiástica y adulterio espiritual. Nunca los creyentes fueron tan perseguidos como fueron en Roma en 1179 con el Concilio de Letrán. Tuvo inicio la promoción del exterminio, de las excomuniones, de las multas, de las deportaciones, de las prisiones, de las penas de muerte para quien no se sirviese a Roma. Eso no se puede negar. Cuando Lutero leyó con la revelación de la gracia de Dios lo que lo llamaron de protestante, protestare, ¿qué quiere decir? A favor del testimonio de la propia iglesia que lo llamaba de protestante, sabía que él estaba correcto. Nosotros necesitamos saber que Roma martirizó a millares de santos. Ella está embriagada con la sangre de los santos que ella ejecutó. Los cristianos serán puestos en el Coliseum, en el Circus Maximus, y los emperadores ordenaban que fueran sueltas las bestias para destrozar a los creyentes. Los emperadores se divertían con esto. El Circus Maximum, los creyentes eran puestos en la arena para que luchen con malas bestias. Surgía una lucha entre creyentes y bestias, y los cristianos tenían que esconderse debajo de la tierra, en sepulcros. Ellos usaban un pez para ser identificados como cristianos. En su saludo dibujaban con el dedo un pez en el pulso de la persona saludada. El emperador romano no quería los cuerpos de los creyentes dentro de la ciudad. Decía que debían echarlos fuera de la ciudad por las llamaban hereje, porque no hacían pacto con la sangre de la prostitución. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Él es el Espíritu y verdad. Él es el Creador, Él es el Maestro, Él es el Soberano, Él es el Glorioso, Él es el Eterno, el Santo, el Sabio, es el Perfecto, es el Justo, es el Dios sobre todo, es el Resucitado, el que está vivo. Jesús vive y es el quien tiene el poder de regenerar el alma del caído, del frustrado con sus problemas. Él es el quien saca al muerto del sepulcro. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y a los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los elegidos también son vencedores, y yo soy elegido y por eso ya he vencido. Haya lo que haya peleado contra ti, el hecho de que estés con Dios está con la mayoría. Quien lucha contra el Cordero será destrozado. Quien es elegido está con el Cordero y es vencedor. Los elegidos fieles que se encuentren con él vencerán. Esta palabra de gracia hará una reforma en todo el mundo. La gran ramera lucha contra el Cordero, pero el Cordero vence, y vence todos los que están con él. Aquellos que no se dejaron embriagar con el vino de la prostitución. La iglesia en gracia, nadie se deja llevar por doctrinas de la gran ramera. Nosotros somos sabios, somos la luz del mundo, la sal de la tierra, somos más que vencedores. Nosotros no ofrecemos nuestra autoridad a la bestia. El púlpito de la iglesia Cristo vive es el lugar de Dios. Aquí la gran ramera no pone los pies. Nosotros tenemos autoridad dada por el Señor Jesús resucitado. El mensaje que predicamos es la realidad y viene del corazón de Dios. Y son los designios que son recordados, que aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron predestinados para la salvación y la vida eterna. Hasta aquí el mensaje de la palabra. Vamos a invitarlos que en otro momento podamos continuar con otro mensaje inspirado por Dios, y que utilizando nuestras vidas para traer esta realidad de la Biblia, de la palabra, de la verdad. Gracias y paz a todos los amados en el nombre de Jesucristo.